tema por al, digamos, tienen, todo tiene que ver también con el contexto, ¿viste? En un momento en el que estaban clausurando bares y demás, ¿no? En La Plata, donde nos íbamos quedando sin bares y centros culturales. Bueno, no, por eso te hablo por nosotros, ¿no? Por Pérez. Bueno, nos invitaron al Emergente y bueno, nos parecía que, digamos, que queríamos tocar, no, digamos, no es que teníamos algo contra el festival oficial ni nada, ¿no? Nos parece bien que exista y demás, y que las bandas que tocan también. Lo que pasa es que nos parecía también que para que no haya una sola voz, digamos, para que no haya un solo discurso, también era necesario mostrar otra cara, ¿no? Que sea visible también lo que vendría a ser el off, ¿viste? No, como que no es lo único. Claro. No hay un solo discurso, no es un discurso dominante, hay varios discursos y demás. Incluso después nos enteramos que hay festivales en otras plazas, ¿viste? También, en otros lugares. Y bueno, digamos, nos parecía piola eso, digamos, que haya off, que haya movimiento, que haya diferentes discursos, digamos, otra manera de ver e interpretar la cultura, enfocada, digamos, con otro foco, con el foco puesto en otro lado, ¿viste? Y así, y de alguna manera surgió también espontáneamente, había un montón de bandas que querían hacer algo así. Entonces salió medio, la verdad que salió muy, el festival que vamos a hacer el sábado desde las 2 de la tarde, salió así como de un momento para otro, ¿viste? Como, bueno, hagamos esto, qué sé yo, y salgamos a tocar. Bueno, y ahí estamos, con ganas. Y hoy a la noche hacemos, ya que me llaman, aprovecho y paso el chivo. Dale, Hoy dale. a la noche hacemos un En Pura Vida, ahora, en un rato, a las 9, el primer turno, tempranito, vamos un montón a cantar, ¿viste? Voy yo, voy con el Lano Basset, con un amigo, que vamos a cantar juntos, también va Yamán, va Tomás, ¿viste? Toto Ahí Tomás, va. Ramiro, de las Armas, bueno, un montón, ¿viste? Así que vamos a estar cantando ahí, para juntar un mango para, digamos, financiar el festival que va a ser el sábado, ¿no? De Cultura en Emergencia. Ramiro, Creo, sí. te saluda Lara. Lara, Queríamos ¿cómo estás? saber, en tu opinión personal, ¿qué te genera la propuesta cultural más que hace el gobierno de la provincia? Y si crees que hay posibilidad de una cultura emergente en la actualidad, como le llaman ellos, o bueno, en qué se enmarca todo esto que están haciendo ustedes también como otra forma de mostrar y de propiciar los espacios culturales. Yo, que no, que la cultura es algo que existe, digamos, o las manifestaciones culturales existen, digamos, en la sociedad, digamos, y cada festival, digamos, el del gobierno y el nuestro, refleja, digamos, una parte de la sociedad, o incluso hay, no sé, no me parece que uno sea más válido que otro ni nada. Es como, digamos, como que está bien que haya, viste lo que te decía antes, que haya diferentes discursos, ¿no? Y que todos podamos convivir armoniosamente. A mí me interesa más, en este momento, dado el contexto histórico, fortalecer la idea de la autogestión, digamos, los centros culturales, las movidas independientes, porque me parece que es un momento histórico propicio para que se desarrollen ese tipo de actividades, como la que se desarrollan allí donde está la radio que están ustedes, ¿no? Como el Olga Vázquez, digamos. Me parece que en estos contextos históricos está bueno que digamos, que emerja esa voz, ¿no? Por eso elijo participar en estos festivales, pero digamos, no es que tengo algo contra los festivales oficiales, ¿eh? Pues de repente, que yo pueda ver cosas que estén muy bien hechas, ¿no? O, no sé, la programación del Teatro Argentino, no sé, no la conozco, pero digamos, o del Colón, o de, no sé, ¿viste? Puede haber diferentes tipos de propuestas. Lo que pasa que, bueno, también de la actividad artística, de que uno da un mensaje, y bueno, nos queremos ubicar acá, en este momento. Pero para mí podemos convivir armoniosamente todos, ¿viste? Claro. Porque, qué sé yo, no, no, En no. relación a esto último que Sí. decís, Ramiro, ¿vos crees que, o sea, están dadas las condiciones para que emerja una, o sea, la cultura popular o alternativa en la ciudad a partir de por ahí nada, lo que nos ofrece, entre muchas comillas, el gobierno de turno? Lo que pasa es que uno no puede, digamos, depositar en un gobierno de turno sus intereses o su manera de vivir o la cultura, qué sé yo. Eso es algo que sale del pueblo. No es que, claramente, no es que el gobierno lo baja y el pueblo lo reproduce. Es al revés. Es el pueblo el que genera, digamos, las manifestaciones culturales. Siempre hay, digamos, hay situaciones dialécticas, ¿no? Dentro de las maneras de verlas, como en todo. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, digamos, me parece que va por ahí, digamos, que no, como que no hay que echarle la culpa, ¿viste?, al gobierno. O sea, sí, hay que, uno puede reclamarle determinadas acciones y demás, pero digamos, pero no hay que, digamos, ser quejoso más que echarle la culpa. Uno sí puede decir el gobierno es culpable de tal o tal, cual, claro, cosa, ¿no? Digamos, sí. Pero digamos, no hay que, eso no tiene que impedir que uno haga. Eso es lo que quiero decir. No tiene que ser una excusa para no hacer, ¿viste? Al contrario. Por eso se dan también este tipo de festivales, ¿no es cierto? Por eso están las actividades culturales de los centros sociales, políticos y culturales, digamos, desde el lugar en el que uno se quiera expresar o quiera participar en la comunidad. No, me parece que va por ahí. Y a veces incluso los contextos, si se quiere, desfavorables, o donde no se le da tanta bola desde el Estado a los proyectos culturales, también en esos momentos a veces surgen revoluciones, ¿no? Qué sé yo, basta pensar en la historia argentina, cuando nace, qué sé yo, la cofradía de la Flor Solar. Uh-huh. Nace cuando, en el golpe de Onganía, que bueno, un montón de estudiantes de Bellas Artes deciden dejar la Facultad de Bellas Artes y hacer una universidad paralela, ¿viste? Con otro tipo de concepto, de concepción de cosmovisión. Sin duda. Bueno, por eso los vamos a estar acompañando también este fin de semana. Y queríamos que, antes de despedirnos, nos repases bien, pases el chivo completo de cómo va a ser este festival, quiénes van a estar participando, desde qué hora se pueden acercar y, bueno, qué otra manera hay también de colaborar con esta iniciativa. Bueno, mira, vamos a estar. No tengo el papel de enfrente, pero bueno, por ahí me ayudan a repasar. Va a tocar Guacho, Hojas Secas, Un Planeta, La Teoría del Caos, Peces Raros, Las Armas, Buenos Aires, Lynx y Pérez. Espectacular. Ahí estamos. Me parece que la lista completa. ¿Eh? Te estuvimos controlando y sí. Está muy bien. ¿Y desde qué hora entonces? Desde las 2 de la tarde. Perfecto. Desde las 2 de la tarde, ya para ir a ver música y demás. Y no se va a hacer de goma porque es invierno, ¿viste? La idea es disfrutar el solcito también, que no se haga muy tarde. Con respecto a eso último que decís, ¿se suspende por lluvia o cómo se resuelve este tema? Sí, se suspende por lluvia, sí. Bien. Sí, ya avisaremos ahí por las redes sociales. Pero bueno, van a estar todos atentos. Buenísimo. Bueno, Ramiro, agradecemos la comunicación. Claramente están abiertas las puertas del Olga para que venga Pérez o todas las bandas, claramente. Sí, eso, no, dalo por hecho. ¿Fueron ustedes al concierto? Sí. Pudimos estar presentes. Sí. Muy bueno. Sí. Bueno, y mucha suerte hoy a la noche también. Bueno, muchas gracias. Están invitados. Buenísimo. Estamos en contacto, Ramiro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.